estamos con este soy lo que soy, vamos a juzgar a todos con la misma vara. Bueno, qué tema, qué letra para analizar. Un día te podés venir. ¿Sí? Algo hiciste una vez, sí, pero sí, estaría bueno que aparte de contar por qué la elegiste, hagamos un análisis, porque una letra vale bien la pena, ¿no? Mira, hay dos canciones para analizar, esa y la otra de, no tiene nada que ver, pero tiene que ver, la de la que canta sobre Maradona. ¿Cómo se llama este chico que se...? Rodrigo. De Rodrigo. Sí. La letra de la canción de Maradona de Rodrigo es para analizar. Cada dos oraciones hay un motivo de vida. Perfecto. Así que estaría bueno, ¿no? Sí, un día lo vamos bueno. a plantear y lo vamos a armar. Está interesante también partir de la música y de la letra, que tiene mucho que ver con lo que nosotras decimos, ¿no? Y hoy viene con algo así como sueños premonitorios. La flauta. ¿Y de quién es? Porque hay muchos con sueños premonitorios que son conocidos, ¿no? Sí. Estamos los desconocidos. Sí. De siempre. Como... Los que en la familia estamos como locos, ¿no? Claro. Y sí, si lo soñaste. Y si lo soñaste, esto se viene mal. Es así. Bueno, antes que nada, aclarar que acá no van a estar los pueblos originarios, porque digamos que están los sueños de los chamanes, ¿no es cierto? Claro. En los cuales. Pero ya no es un sueño premonitorio, sino que es algo mucho más serio. Sí. Entonces, no puedo ponerlo, incluirlo en esto. Sí. Porque esto, digamos que va a ser algo para sonreír. En claro. algunos casos lo diremos, pero... Mirá vos, diremos. ¿Qué sé yo? El famoso no, mirá vos. No da para que hablemos de cosas más serias. Es otro ¿no? tema. Ese es otro tema. Es otro que tema, sí, después lo vamos es a muy hacer. Muy bueno, sí. Cuando hable de las magias. Claro. Y ahí sí, ahí claro. entraría, porque ahí es otro rol. Pero bueno, vayamos a esto. A ver. Los sueños premonitorios son experiencias oníricas del sueño. ¿Del sueño? Quiere decir que parecen anticipar eventos futuros. Uh-huh. La física asegura que el tiempo es una dimensión como las otras. Uh-huh. Esto es para los que, digamos, no son muy de una fe, ¿no? Claro. Católica o algo de eso, de iglesia. A lo largo de la cual se puede viajar en cualquier sentido, ya sea hacia el pasado o hacia el futuro. Muy parecido al espacio. Claro. Los sueños, en estos casos, permitirían aproximar imágenes del tiempo futuro. Como sea, hay sorprendente registro de los sueños premonitorios más famosos de la historia. Ah. Bueno, empecemos por el primero. A ver. Los cuatro genios de Liverpool que conformaban The Quarrymen comenzaron a adquirir fama en una ciudad natal, hasta llamar la atención de otras localidades que esperaban conocer sus éxitos. El grupo decidió un completo viraje para volverse más conocida y cambió su nombre a los Beatles. Los Beatles. Lo debo decir, por un increíble motivo. A ver, y acá viene el ¿por sueño. Qué los Beatles? John Lennon había soñado con cambiar la E por la A. Ajá. Al término B-E-T-L-E, Beatle, que significa escarabajo en su traducción en español. Y de ahí es que le cambian el nombre. No sería la primera vez que el guitarrista se vio inspirado por sus horizontes oníricos. Uh-huh. Number 9 es otra canción famosa de su etapa solista, cuya inspiración la tuvo a partir de un sueño. De igual manera, el autor de Imagine también soñó la música. La música. De Imagine. Sí, eso lo ha contado muchas veces. Así que, bueno. Aquí tenemos otro que es el sueño de Liz Taylor. Apa. Para quienes no la conocen, sí, claro. fue una. Para los jóvenes, Elizabeth Taylor. Elizabeth actriz. Taylor, unos ojos, se decía que tenía ojos color violeta. Los ojos color violeta. Una gran comediante, una gran actriz. Sí. Que, y una gran luchadora, además, por muchas causas justas. Sí, ¿eh? Una mina potente. Y además supo aprovechar mucho la vida, pues se casó muchísimas veces. Sí, se casó 6 veces. Muchísimas veces. Repitió marido, volvió. Sí, alucinante. Hizo lo que quiso y está bien. Exacto. La famosa actriz tuvo un sueño premonitorio que la advirtió contra un viaje en avión de su tercer marido, el productor de cine y teatro Mike Tudd. Y este, lamentablemente, se cumplió en 1958. Ah, mira, Tudd murió en su avión privado, que por cierto se llamaba Lucky Liz, o sea, Suerte Liz. También fallecieron piloto, copiloto y el guionista Art Conte. Ah, mira, ella lo había soñado. Ella lo había soñado. Wow. Qué fuerte, ¿eh? Qué carga. Y qué carga después qué de carga, eso. Qué carga, por Dios. Lo dijo, no lo dijo, eso no lo sabemos. ¿Se lo advirtió? Se lo comentó. No se lo comentó porque dijo es un sueño. No sé. Y acá tenemos otro. Durante la Primera Guerra Mundial, Hitler estaba durmiendo en una trinchera. Cuando una pesadilla en la cual tenía la boca llena de inmundicia, le hace de mierda. Yo creo que era él mismo. Sí, era él. Lo despertó. Era su propia mierda. Claro. Alarmado salió de la trinchera y en ese momento cayó una bomba en el lugar donde él estaba un segundo atrás. Ay, qué lástima. Alguien le avisó. Es lo que dije puta yo. Madre. Todos sus colegas murieron. Bueno, sí. Se quedó uno solo. Sí, quedó él. El hecho de haberse salvado por esta pesadilla, él lo atribuyó a la intervención divina. No. No. Si existieron 10, no podía haber participado. Claro, claro. Digo. Sí, sí. No eligió bien entonces la forma divina que eligió no matarlo a él y a los que lo rodeaban nada más. Realmente. Después tenemos otro, que de este ha habido muchos. Muchas personas tuvieron sueños premonitorios en relación con la tragedia del Titanic. Ah, sí. Recordamos que el Titanic fue un transatlántico que en su día de debut se hundió y murieron no sé cuántas personas, pero todos. O casi todos. J. Cannon, que tenía reservado su boleto con un mes de anticipación, pudo cambiarlo en el último momento, tras soñar que veía el Titanic flotando en el Atlántico con la quilla al aire y los pasajeros con sus equipajes flotando en el agua. Este es un testimonio que fue escrito ante un notario 3 días antes. Porque uno diría que vivo con la película y el diario del lunes, yo también exacto, te lo con digo. La firma de 3 amigos y el adjunto comprobante de reserva y cancelación. También ese lo tenía, claro, en que esa no época no había redes, porque si Paul llega a poner eso, se bajan todos del barco. Sí. Claro. J.P. Morgan, la banca Morgan, la ¿no banca, cierto? Sí. Miren a qué se lo debemos. Uf. El multimillonario americano que había adquirido la compañía de transatlántico White Star Line siempre viajaba en los viajes inaugurales de su barco. Eso iba a ser en el flamante Titanic. Ah. Pero soñó que se hundía y él se ahogaba. Otro más. No hizo el viaje, contraviniendo su costumbre y así salvó su vida. Dicen que de mucha de la gente que se ahogó... Sí. A las familias les comentaban, y porque yo soñé que que nos moríamos. O sea, como que hubo una cosa generalizada, terrible, que además se suponía que ese barco era, el lema de ese barco era es inundible. Sí, o sea, la seguridad absoluta. La seguridad absoluta, el gran transatlántico. Que, una cosa que vos decís. Sí, rarísima. Tanta gente. Y soñó lo mismo. Sí. Uf. Y acá tenemos otro. A ver. El escritor Mark Twain. Sí. Vio en sueños a su hermano Henry dentro de un ataúd metálico y en cuyo pecho había un ramo de flores blancas y rojas. Días después, el barco de vapor en el que navegaba Henry por el río Mississippi se incendió, lo que le causó graves quemaduras que provocaron su muerte. Para sorpresa del escritor, el ataúd y el ramo de rosas estaban dispuestos tal como él lo había soñado. Qué impresionante todo eso, ¿eh? A mí me da cosa. Sí. ¿No? No, bueno... Pero poner uno dice, no creo, lo está contando después, Es una historia, ¿viste? Sí, sí, sí. Pero tenés el tipo este que fue un escribano. A mí es el que más me impactó. Claro, porque fue a rubricar. Y otro caso más que después vamos a contar. Los demás, qué sé yo. Sí, pero... Pero bueno, llama la atención. Sí. David Hansen, el actor protagonista de la serie El Fugitivo, para quienes... Son más jóvenes. Y acá hay que aclarar muchas cosas porque hay muchos personajes que ya no están. El Fugitivo era una serie que realmente invadía todos nuestros hogares, en lo cual a él lo persiguen, obviamente por una causa injusta. Lo acusan de matar a la mujer, que no era cierto, y entonces se pasa la vida el resto de la serie fugándose. Y todos los capítulos eran era correr. Siempre lo iban a agarrar y se zafaba. Y un chiste muy de la época era correr como el Fugitivo, o sea, si te la pasas corriendo. Y después está la película, que fue muy buena. Sí, sí, que es posterior. Bueno, él se vio a sí mismo en uno de sus sueños también muerto. Opa. Después de sufrir un ataque al corazón. 2 días después tuvo un infarto y falleció. Ah, mierda. Bueno, más que premonitorios son real. Te digo que acá después le vamos a tener que poner un incienso o algo. Sí, sí, para abajo, nos vamos, ¿no? Ponemos un ajo. Digo, por favor. No, sí. En mayo de 1978, David Bosch, oficinista de Cincinnati, Ohio, soñó reiteradamente con un gran jet, con los colores de los Estados Unidos, que levantaba penosamente el vuelo para después inclinarse y estrellarse en la pista, estallando en una explosión enorme de fuego y humo. Tras hablar con su psiquiatra, decidió advertir del peligro al aeropuerto de su ciudad y a la línea American Airlines. Claro, ¿quién le da bola a alguien que le dice soñé que...? El psiquiatra me dijo que te lo cuente. Claro, peor. Pero el 26 de mayo ocurre un accidente en Chicago. El DC-10 de American Airlines se estrella brutalmente al momento de despegar, siguiendo el desarrollo exacto del drama que había soñado David Mott. Bueno, los que recibieron la llamada del tipo, que habrán dicho, este loquito, el psiquiatra lo manda que hable con o él dice que tiene que hablar con nosotros. Sí. Te imaginas que así se lo tomaron, así, ¿no? Así, nadie da credibilidad a un llamado de ese tipo. 237 muertes. Bien, después de eso, los que recibieron el llamado, ¿qué pensaron? A ver cómo fuerte, viene. ¿No? Muy fuerte. Y para cerrar, este es, también es real, real. Ajá. Y junto con el otro es el que está documentado. Sí. El 16º presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, presagió su propia muerte en un sueño que había tenido 10 días antes de que el espía sudista Bow le pegara un tiro en la cabeza. Según relata Ward Hill Lamon, que en la biografía que escribió, él escribió su biografía porque además él era, además de guardaespaldas, era íntimo, íntimo amigo de Abraham Lincoln. De Lincoln, que tiene una historia también interesante. El libro se llama Recuerdos de Abraham Lincoln. 3 días antes del magnicidio, 13, el presidente estadounidense le relató un sueño muy extraño que había tenido una semana atrás. Lo tenía inquieto y le dijo que necesitaba contárselo en plena confianza, que sí o sí lo tenía que contar. Lamon, que era su principal guardaespaldas, más amigo personal, le dije, sí, bueno, avanti, contámelo. Avanti. Ya. Él recordaba perfectamente el sueño a pesar del tiempo que había pasado, cuenta Lamon. En el mismo, Lincoln se veía durmiendo en su cama de la Casa Blanca y despertándose por culpa de unos lloros lejanos. Se escuchaba como que alguien lloraba. Que alguien lloraba. Que lo despertó. Ajá. Después de unos segundos de escucha detenida, decidió levantarse para investigar su origen. Dijo, ¿qué está pasando acá? ¿Qué claro, llanto? ¿Qué es ¿quién llora acá? Lincoln se vio avanzando por el edificio, entrando en cada uno de los salones sin encontrar nadie. Ninguna persona. Nada, no había persona, nadie que emitiera ese ruido, sonido. Pero él seguía, o lo que sea. Seguía escuchando el sollozo. Sí. Hasta que llegó al llamado salón este. Salón este. Allí vi un catafalco, que un catafalco era un armazón cubierto con una tela negra que se ponían en los templos para celebrar los funerales, ¿no? Sí. Dentro había un ataúd y un cadáver dentro, debidamente amortajado en las cintas blancas. Alrededor del catafalco había soldados montando guardia y un grupo de personas llorando intensamente. Ellos eran precisamente el sueño, el llanto que lo habían despertado. Lincoln se acercó a uno de los soldados y le preguntó, ¿quién has muerto en la Casa Blanca que, yo no que sé. Tanto lo están llorando? Y además que yo no, no sé. Y el soldado, con lágrimas en los ojos, tras una pausa le dijo, el presidente ha sido asesinado. Ah, la pelota. Es muy posible... las explicaciones que él temiera por su vida. Sí, porque estaba, o sea, siendo amenazado, ya habían intentado, ¿no?, matarlo. Pero, 10 días después, Boot, aprovechando la asistencia de Lincoln a la obra Nuestro Amigo Americano, que se representaba en el Teatro Ford de Washington, se las arregló para vencer la protección del presidente y atentó contra su vida a las 10:15 de la noche. Lincoln murió al día siguiente a las 7:22. Jamás sospechó que su sueño podría ser de tanta exactitud, ya que cuando en el momento en que se lo vela en ese lugar, en ese salón, el testigo dice que está en el catafalco negro y que los soldados estaban en el mismo orden con que ¿con él se lo había relatado. Es escalofriante. Es escalofriante. Este sí. Sí. Tremendo, porque su propia muerte y totalmente como una historia. Es una historia, o sea, claro. Pero además la descripción. La de, claro. Y bueno, por último, un consejo popular. A ver. Que dice: sueño que he soñado tres veces seguidas, uh-huh, y no se cuenta, sí, se hace realidad. Ah, ¿por qué hay algo de eso? ¿Viste que las viejas decían, antes se solía decir, sí, en mi soñaste, casa, no me acuerdo si era contarlo en ayunas, no, la después pesadilla, del desayuno, algo había. La pesadilla era, tenías que estar comido, porque si eras en ayuna está, pasaba. Ahí está. Entonces no tenías eso que decir. Era. Tenías que haber desayunado, sí, ¿no? Porque sí, si lo contabas antes de desayunar. Porque muchas veces yo veía que decían, soñé tal. No, no. Esperá. Pará. Primero toma el mate, sí, y después sí, lo contás. Sí, y yo decía, ¿qué? ¿Por qué mierda primero toma el mate? Sí. No lo digas porque se cumple. Sí, ahí sí, estaba. Ahí está. Bueno, así pero que bueno. Hay que creer en esas cositas también, porque mirá las premoniciones, cuántas se cumplieron de todas las que contaste. Sí, o sea, sorprenden. Y hay muchas más, porque hay de Julio César también. Sí, imagino que historia debe haber. Hay sueños. Lo que pasa es que también estas son más premoniciones concretas. Claro. Las otras son como que lo que Julio César soñó, dicen que representa a... Ah. O sea, ya están buena interpretación. Sí, ya están como interpretándolo. Ya bueno, porque tampoco había documentación. Nah, en este tampoco, caso, casi Julio todos. César. Sí, obvio. Casi todos. No le podemos preguntar a Cleopatra tampoco, sino no, tampoco hablaría. Nada. Claro, son de la época. Claro, no había escritos quizá. Y no ahora, escrito, bueno, sí, hay otra y cosa. Y ahora, bueno, estos son. A mí me impactó mucho lo de Lincoln. Sí, es impactante. Mucho lo de. Lo del Titanic también. Lo del Titanic también, que el tipo lo documentó. Vos mirá, ¿cómo lo habrá impactado para ir a documentarlo? Porque ponele, lo soñaste, decís, sí, che, yo no viajo. Bueno, listo. Sí. Pero ir a documentarlo, esa necesidad de, sí, decir, che, yo soñé esto y yo si pasa... Yo conocí un caso acá en Argentina. Sí. Que salió en los diarios, no lo conocí, va, lo sí, leí en Argentina. Sí. Era un... No, yo era pequeña, ¿eh? O sí, sea, la edad media estamos hablando más o bueno, menos. Bueno, no exagere. Digo, por ahí sí. No exagere. No. Pero había un barco, un Boeing 707, sí, que la mujer está subiendo, sí, y dice, no subo, bueno, porque muchos se va a venir de abajo. Gente que va a viajar y en ese y, momento... Sí, tiene... y dijo, le dijo, no, pero no subo, no subió. Claro, se lo dijo a... Y el avión se vino abajo. Puta. Sí. Yo no sé si fue el que pasó por autopista, ¿te acordás? Sí. Uno sí, de esos. Y sí, no sé si subió, pero dice que fue como una cosa instantánea. Puso el pie en la claro, escalerilla. Claro, y encima se lo dijo a los tripulantes. Sí, y dijo... No subo. No subo. Qué lindo no subo. Cuando se subieron los otros. Han dicho, wow, oh, esta, bueno. No, además yo pienso, ¿sabés qué? El debate, suponete que vamos nosotras dos. Sí. Entonces yo digo, che, ¿y si nos bajamos? Y el otro te dice, ¿para qué nos vamos a bajar? ¿Sabés cuántas? La respuesta es, ¿cuántos aviones salen al día en sí, el mundo? Sí, es más seguro. Estás que más todo, segura. Ya que, lo y sabemos. Y si salimos de acá y nos matamos en la autopista, claro, sí, tenés razón. Sí, es la lógica. La lógica te dice, bueno, sí, claro. Pero bueno. Todo puede pasar y todo puede no pasar. Sí, sí. Pero cuán fuerte debe ser para la persona que tiene la premonición, sea despierta como sí, esa que contás vos, sí, o durmiendo, sí, cuán fuerte debe ser y cómo lo debe marcar, porque en algunos casos no le dio bola y algo le puede haber pasado, sí, y en otros casos, digamos, sabiendo... ¿Qué lo llevó a registrar? A mí me sorprende eso sí, también, ¿no? Sí, ¿no? ¿Qué como nos llevó diciendo, a... che, yo tuve este... ¿Cómo anotalo, habrá sido el anotalo, sueño? Sí. Esto hay que anotarlo. ¿Cómo? Tan vívido. Claro, ¿cómo lo habrá vivido sí, para llegar a ese punto de decir... Bueno, y menos mal que lo hizo porque sí, nadie sí le creería. No. Todo, te imaginas que todo el mundo diría, ah, sí, yo no... Yo me lo imaginé, yo lo no, soñé, no, ta, no, ta, ta. Así wow, que bueno... Qué fuerte todo. Bueno, hay que darle bola, sí, a veces sí, a algunas sí, a cosas, hay, a otras tampoco hay que perseguirse. No, pero a veces si no... hay algunos sueños que uno los deja pasar como un sueño más común. Sí. Y para la vida quizás te ayuden a modificar sí, algunas cosas, ¿no? Alguna actitud. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, vamos a ir con podría cuidado ser, con esto. Y podría ser. Los sueños son, decía Calderón de la Barca, pero si no es bueno, premonitorio. Si no es premonitorio sería el título final. Bueno, muy lindo, Anita, muy muy interesante. No sé si sí lindo porque lindo, uno aprende. Por eso dije no puedo hablar acá de los chamanes. No, y... porque bueno, estamos en otro en es, otra temática. Es otra ahí, cosa, claro, son dos cosas diferentes. Claro, son vivencias, tiene otra particularidad. Inclusive digamos como decía al principio, ¿no? O sea, donde dice son dimensiones como otras, son diferentes dimensiones. Diferentes dimensiones, sí, exactamente. Y haciendo nuestro programa, cosa, son diferentes enfoques. Exactamente, este es uno. Este después es uno, te estará el otro. El otro, ya vamos a hablar del otro. El otro ya va a llegar también. Sí, sí, sí. Los sueños son, decían. Bueno. Acá nos mandan un mensaje. Bueno, hay un audio que después lo voy a escuchar porque no podemos, estamos al aire. Y hay la foto de una niña que es la nieta de Daniel, que nos están escuchando. ¡Ah! Te estamos escuchando. Un beso enorme para Olivia, que nos está escuchando. Con ese nombre, Olivia. Con debe ese ser nombre. Re buena, alegre. Tiene una la cara foto muy pícara, no, hermosa. Divina. Bueno, un beso y un abrazo a Olivia, que está ahí escuchándonos. Pobre Olivia. Esta la pusieron a hacer el sábado, bueno, a la mañana. Bueno. Pero es tu voz que te conoce. Se ve que vino de visita. Ah, ahí está. Y nos sorprendió. Qué lindo. Qué linda. Un beso grande. Bueno, nos vamos escuchando a Camila Campodónico, que tiene algo que decir. Así se llama el tema. Mira. Y volvemos para la entrevista. Te deseo dudas porque son motores en la maquinaria de las reflexiones. También te deseo varias frustraciones, serán engranajes de tus decisiones. Todas tenemos algo que decir. Todas tenemos algo que decir. También te deseo serias decepciones que sacudan polvo en todos tus rincones. Tengo el mensaje, tengo el lenguaje para salir. La ciudad de Buenos Aires tiene muchos barrios, y cada uno de ellos es una oportunidad para que vivas en la ciudad que querés. Por eso, se reforzó la policía en las calles y se creó la unidad de despliegue de intervenciones rápidas, con más tecnología y equipamiento para trabajar con los centros de monitoreo. Y se sumaron luces de mayor potencia en parques y plazas. Asumimos la responsabilidad de hacer una ciudad más segura y ordenada. Porque no importa en qué barrio vivas, importa que puedas vivir mejor. Conoce más sobre los operativos de seguridad en buenosaires.gov.ar/orden y seguridad. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. ¡Mira la alegría, alegría, mi corazón! ¡La sangre la busca Dios en el FM Riachuelo, 100.9. Luchamos desde el amor infinito, que no muere, se multiplica. Mantenemos viva la memoria sembrando conciencia. Convertimos el dolor en organización, fuerza de lucha y vida. Víctimas de gatillo fácil. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! Al odio que produce el sistema en la sociedad, lo transformamos en comprensión y entendimiento. A la destrucción que nos causan, la superamos y la convertimos en una construcción de amor. Detrás de cada pibe hay una historia. Y esa historia refleja la de todos nuestros hijos e hijas. pibes no son los peligrosos. Pibes y pibas no son peligrosos. Están en peligro. Están en peligro. FM Riachuelo 100.9. ¿Ya estamos grabando? Contra el miedo, la paranoia y la desinformación, rompemos el cerco. Levantando la voz de las y los vecinos, compartiendo la agenda del barrio para el barrio. Con la agenda de los movimientos populares, con la agenda del barrio que ayuda al barrio, con la agenda del nadie se salva solo y solo el pueblo salvará al pueblo. Rompe el cerco. Escuchanos de lunes a viernes de 17 a 18 horas solamente por la FM Riachuelo 100.9. Apagá la tele, prendé la radio y rompé el cerco. Venite a La Riachuelo. Hacé un spot publicitando tu negocio o emprendimiento. Y si querés hacer un programa, sumate a la radio de tu barrio. Te esperamos en Suárez 421 o mandanos un WhatsApp al 11 22 68 65 19. Apagá la tele y prendé la radio de tu barrio. FM Riachuelo 100.9. Apagá la tele, prende la radio de tu barrio. FM Riachuelo es esa voz que faltaba en el barrio de La Boca, que hable desde adentro de los conventillos, desde adentro de la realidad del barrio, desde el sector más humilde, más sufrido, pero que se organiza, que pelea por los derechos y que genera dignidad en el barrio, desde el propio barrio. FM Riachuelo, 100.9. Abro mis miedos. Acá estamos en este segundo bloque del Enfoque y hoy vamos a hablar con compañeros del SIDAC, SIDAC de Barracas, bueno, con quien siempre hablamos también desde la FM Riachuelo, y la conversación va a ser hoy con Florencia Fireman, subsecretaria de Extensión Universitaria de Filosofía y Letras. ¿Por qué? Porque se están dando unos talleres y cursos en el SIDAC que están iniciando hoy. Hola Florencia, buenos días. No estaríamos escuchando. Ahora, Moniz, Manos Mágicas está tocando para que escuchemos. Es así. Bueno, les voy diciendo que hoy inicia uno de los talleres, pero son varios talleres que algunos inician el lunes, después vamos a pasar la lista completa. Bueno, va a haber varios de distintas temáticas, muy, la verdad, muy interesantes, y como sí, siempre, estos cursos son no arancelados, es decir, gratuitos. Por lo tanto, nos parece muy importante reforzar este tema de los talleres que se dan en estos espacios. Por ejemplo, en nuestro espacio, nosotros hacemos talleres de este estilo que tienen que ver con la operación, la producción, que es parte del productivo que tenemos nosotros. Pero el SIDAC, por ejemplo, está dando, a partir de hoy arranca, el de Fascismo, Resistencia, Comunidades, Representaciones del Estado en el Manga y Anime. Confieso que fui a buscar qué es el manga y anime, y son dos maneras distintas, sí, de dibujos, de diseños o de cómic. Que uno se asocia al cómic. Muchísima gente, digamos, participa de esto. Así que está. Pero aparte, muy interesante el título, ¿no? Me llamó la atención: sí, Fascismo, Resistencia, Comunidades. ¿Y por qué las representaciones? ¿Cómo se representan estas temáticas, sí, a través del manga y el anime? Sí. El profesor es Enaro Gatti y Lucas Glassman, y este estaría comenzando hoy, 4 de mayo, de 15 a 17 horas. El lugar, por supuesto, el CIDAC de Barracas, la sede Estación Buenos Aires, Suárez al 3000, Suárez acá sí. nomás, cerquita, muy cerquita nuestro de la radio. Lo que llevan, sí, es inscripción previa. Entonces, bueno, por eso les decimos, métanse en la página del CIDAC o de Filo UBA y ahí van a encontrar para inscribirse en los distintos talleres. Vemos ahora, hola Flor, ¿nos estás escuchando? Buen día. Hola, Edith. ¿Cómo te va? ¿Cómo sí, bien, acá te Ana y Edith, perfecto. Te saludamos, perfecto. Buen día. Estábamos hola. Un poquito anticipando el tema de los talleres, sobre todo, bueno, el que comienza hoy para que la gente ya si no se inscribió, se inscriba, ¿no es cierto? Y la idea era conversar con vos, bueno, porque tenés mucho que ver con este tema, ¿no? Desde la Subsecretaría de Extensión Universitaria de Filosofía y Letras y la relación con el CIDAC. Contanos un poquito cómo inician estos talleres, cómo surgen. Bueno, hola, buen día a ustedes, buen día a los y las oyentes. Sí, bueno, el CIDAC, en realidad, el Centro de Innovación y Desarrollo para la Acción Comunitaria de la Facultad de Filosofía y Letras, está en ese lugar donde muchos y muchas oyentes seguro conocen. Sí, por supuesto. Hace muchos años, hace 15 años, desarrollando actividades tanto con la comunidad y con organizaciones del barrio, con escuelas, con jardines, con centros comunitarios y centros culturales, y también ofreciendo algunos espacios formativos de formación profesional, sobre todo, y actividades para niños. Sí. Y bueno, ahora se nos amplió un poco la sede bueno. y tenemos la oportunidad de empezar a ofrecer más espacios de formación y talleres de trabajo. Así que bueno, en ese sentido surgen estos nuevos espacios. Algunos son cursos y otros son talleres, ahora te cuento un poco. Sí. Que son abiertos y gratuitos a toda la comunidad. Y que bueno, eso, tenemos la oportunidad ahora, gracias a que pudimos ampliar un poquito la sede y tenemos algunas aulas más y espacios más cómodos bueno. de trabajo también para las actividades y para recibir a las vecinas y los vecinos. Claro, qué bueno, siempre tuvieron muchísimas actividades, pero está bueno esto de haber podido ampliar, sí. ¿no? Porque te da otra Exacto. oportunidad de, por ejemplo, implementar estos 4 o 5 talleres y cursos nuevos, si no, se complica, tenés que esperar que algo termine para empezar con otros, sí. así que está Exacto. bueno. Exacto. Tal cual, y vamos, ahora comento de estos 5 que empiezan ahora y vamos a tener a partir del segundo cuatrimestre bastante más ampliada Qué también bueno. las propuestas de trabajo ahí en la sede, así que vamos a seguir promocionando. Sí, vamos a seguir hablando, por supuesto, en cuanto hay novedades, ahí estamos siempre presentes acá desde el Enfoque y la FM Riachuelo. Bueno, contame un Totalmente. Poquito lo que quieras de estos cursos y talleres nuevos. Bueno, como vos decías, hay ahora 5 cursos a comenzar en las próximas 2 semanas. Uno empieza hoy sí. así que lo comento y sí. ya cerramos el formulario, pero si alguien se quiere acercar hoy a las 15 horas, puede hacerlo y se suma hoy al curso. No hay problema, cerramos el formulario por una cuestión de que los profes sepan comunicar con los inscriptos. Claro. Pero se pueden sumar hoy sin inscribirse bien. Por el formulario de Google, no hay ningún problema. Serán muy bienvenidos. Exacto. Bueno, este que empieza hoy a las 15 horas en la sede. Una aclaración por sí. las dudas para quienes frecuentan el CIDAC, sí. es que ya no se entra por Libertad Lamarque, Ajá. sino que se entra por Suárez. Ah, por vuelta, Suárez, directamente por Suárez. Por Suárez. Al 3000. Perfecto, Suárez Exacto. al 3000. La dirección exacta, sí. figura Suárez al 3000. Suárez y Lafayette sería. Sí, sería Monasterio, Libertad Lamarque, Ahí. Suárez, pero Suárez al 3000 es la dirección por la que ahora se ingresa, entonces, perfecto. Exacto, se entra por ahí, que es la entrada general, tanto al CBC como a la sede de la facultad. Claro. Así que ahí después los que están ahí, los compañeros, les indican dónde es cada actividad. Bien. Bueno, este, el que empieza hoy, se llama Fascismo, Resistencia, Comunidades, Representaciones del Estado en el Manga y Anime. Sí. Lo dictan graduados de la carrera de Letras de la facultad. Uh-huh. Y bueno, es un curso que ya se dio en algunas oportunidades en la sede de PUAN. Ajá. Y bueno, trabajas a partir de las publicaciones de manga y anime, sí. de la época de auge del fascismo a mitad del siglo pasado y uh-huh. también reminiscencias en el presente, sí. bueno, algunas ideas sobre Estado, fascismo y resistencia. Qué interesante. Es un curso, pero que tiene mucho de imagen, mucho trabajo con material, sí. obviamente, de manga y anime. Claro. Así que bien interesante. Qué atractivo. Empieza hoy, es de 15 a 17 y van a ser los próximos 6 sábados, sin contar el 25 de mayo, que es feriado. Feriado, claro. Exacto. Qué atractivo, decía. Sí, o sea, conozco varias personas que están en toda la cuestión de manga y anime. Y qué interesante que tengan esto, porque generalmente las reuniones se hacen no en demasiados lugares. O sea, yo vivo en La Plata. En La Plata recién ahora lograron un espacio para poder charlar y ir más allá simple de la lectura. Y esto se los voy a mandar, por más de que ya cerró hoy la inscripción, pero muy, muy interesante. Realmente. Una mirada distinta, ¿no? Como para abordar esta temática que es compleja, fascismo, resistencia, comunidades. Está muy interesante, sí. Muy llamativo. Sí, para mí también está bueno porque, bueno, muchos jóvenes están leyendo mucho, claro, manga y anime. Sí. Es un género que está siendo muy leído entre los jóvenes y me parece que también es una propuesta para tener otras lecturas posibles de ese género, sobre el fascismo en este caso, pero sobre otros temas, y por ahí darle una vuelta más de tuerca a la lectura, que puede ser solo recreativa, y buscarle otros contenidos a esa lectura, ¿no? Sí, te obliga a pensar en de otra manera, ¿no? Que no sea recreativo, como decís, solamente. Total. Después sí, o recreativo, pero con algún... Con algún contenido, claro, un tema de análisis que es importante, ¿no? Porque siempre te queda de otra manera la imagen, con un cierto análisis, y está bueno que lo brinden así. Y después hay otros talleres, diversidades, memorias urbanas. Bueno, no te quiero avasallar, vos los conocés mejor. Te los cuento más sí, o menos. Sí, sí, no, sí. Para... Rápidamente, igual todo lo encuentran en la página ciudad.filo.ua.ar. Sí. Ahí están todos, están los programas, están los nombres de los profes, está toda la información. Sí, está ahora muy completo. Hacemos un repaso rápido y después buscan el detalle. Uh-huh. Bueno, después el viernes 10, o sea, el viernes que viene, inicia el taller de técnicas y herramientas para la escritura creativa. Es un taller de escritura creativa que da Gabriel Torem, que es un profe también graduado de letras de la facultad, que viene hace tiempo trabajando en el CIDAC, en equipos vinculados con la diversidad lingüística. Bueno, y en este caso da un taller de escritura creativa. Tiene un montón de inscriptos ya, así que fue un éxito, pero sí, seguimos bueno. Con la inscripción abierta. Bien. Ahí. Es los viernes de 15 a 17 horas. Sí, inicia el 10 de mayo. Y empieza el 10 de mayo. Claro. Exacto. Perfecto. Ya creo que vamos a tener que poner un profe extra. Porque... Sí, un aula. Viene bien la ampliación. Otra aula, ¿viste? Dos profes, sí, dos totalmente. Aulas. Está muy bueno esto, ¿no? Que pase esto, Flor. Creo que es importantísimo que la gente se sume a estos cursos que son no arancelados. O sea, el que está en la búsqueda de tener un poquito más, como decís vos, por ejemplo, en este curso que inicia hoy, de tener un pensamiento, además de sumarse a algo que quizá les guste, como es el anime, el manga, está muy bueno que ustedes lo puedan brindar. Hay una necesidad desde la gente de recurrir a participar, y se nota en esto que hablás, ¿no? La inscripción es masiva, es decir, Totalmente. Se busca un lugar de reflexión y lo están brindando, y es importantísimo, sobre todo que sea para el barrio, ¿no? Como decimos nosotros. Además también, digamos, la gestión de ustedes. Claro. De estar atentos a cuáles son las necesidades, ¿no? Porque muchísimas veces ocurre que hay una oferta en la cual no está vinculada con las necesidades de la gente. Claro. Y todo el mundo dice, pero ¿y por qué no viene nadie? Y bueno, porque no gestionaste bien. Claro, quizás esa comunidad no necesitaba eso. Claro. Y acá, y evidentemente, apuntan siempre bien. Está muy bien. Un gran masivos. Trabajo en equipo, supongo. Sí, un gran que trabajo. Es, un gran para trabajo. Poder hacer esto. Bueno, el trabajo que hace, el equipo del CIDAC hace muchos años es impresionante, claro, y hay mucho conocimiento del barrio. Del barrio, claro. Y bueno, y también tiene que ver con, bueno, es importante, me parece, en estos tiempos decir la relevancia que tiene la universidad pública, entonces duda, no solo en términos de ofrecer carreras universitarias, sino en esto, ¿no? Porque esto, recordemos, ¿no? Lo está haciendo la universidad pública, la universidad, en este caso la Universidad de Buenos Aires, y es poner en relación lo que produce la universidad y también a los propios graduados y docentes de la universidad, y en algunos casos estudiantes avanzados, que ellos también, esos equipos, tienen interés en poner a disposición y en compartir con toda la comunidad todo lo que va pasando en la universidad pública. Y bueno, un poco la tarea de gestión es poner en relación eso, en realidad, ¿no? Sí, sí. Las ganas y el compromiso de la comunidad universitaria de ponerse en relación con otros actores de la comunidad para compartir todo eso que produce la universidad pública, que por eso es pública, ¿no? Es pública porque es de todos, no solo de los estudiantes que hacen carreras, sino también de todas las personas que vienen a estos cursos, a estos talleres, o que participan de distintas formas de la vida universitaria. Y también son parte de la universidad esas personas. Y hoy más que nunca me parece muy importante ponerlo de relevancia, decir esto, ¿no? Sí. Que se ofrecen estos cursos, que son gratuitos, que se hacen, que acá están los recursos de la universidad. Ahí están los recursos. Acá. Exactamente. Acá. Si hay dudas de dónde están, acá están acá los están recursos. Ahí, están ahí puestos en la comunidad, porque es algo que a veces sí está bien remarcarlo bien, en estos momentos, uh-huh. Donde, bueno, estamos hace pocos días de una gran marcha para defender la universidad pública, donde creo que el pueblo comprendió y salió a acompañar lo que tiene que acompañar, que es esto, ¿no? Que son derechos, la universidad da derechos también, y el derecho también a mezclarse o juntarse, unirse a los barrios y trabajar en conjunto para brindar todo ese aprendizaje que tienen, brindarlo, compartirlo y hacer que sea unida y vuelta, ¿no? Sí. Ese es el objetivo también de la universidad y solo se puede lograr desde la universidad pública. Así que me parece bárbaro que hayamos aclarado este punto por si algún desvelado no lo tiene claro. Está muy bueno. Totalmente, totalmente. Y creo que estas son las experiencias también que hacen un poco que la marcha haya sido con esa magnitud y por de supuesto. Esa masividad, ¿no? Claro, claro. No estábamos solo los que hicimos carreras universitarias, sino que había una comunidad que sabe de qué se trata y que sí sabe dónde están los recursos de la universidad y en qué se usan, claro, y que defiende eso, digamos. Nos adherimos completamente acá desde el enfoque a todo lo que dijiste. Y buenísimo. Bueno, vamos a seguir con los otros dos que nos faltan. El siguiente sería el del 17 de mayo, ¿no? No, perdón, el del 13. Me salté de el del 13. Sí, el taller de canto grupal. Qué bueno el canto grupal. Bueno, todo el año va a funcionar el espacio de canto grupal, que le pusimos Sida Canta. Qué lindo. Es un taller de canto que dicta el director del coro de la Facultad de Filosofía y Letras. Opa, mira. Va a ser todos los lunes de 17 a 19 horas. Empieza el lunes 13, o sea, este que viene, ¿no? Sí. El otro. Bueno, es un taller de canto. No es mi campo, entonces no, pero no sabía también, mucho cómo pero describirlo. Claro, es un poco lo que hablamos recién, es compartir. Tiene que ver con eso, ¿no? Compartir y a través de la voz y bueno. Y de la elección de los temas y absolutamente todo lo que pasa en un taller de este estilo, sea de pintura o sea de canto en este caso, tiene que ver con quiénes participan, quiénes lo da, pero quiénes participan también lo van a construir, lo construyen. Y está muy bueno. Está la verdad muy además buena. Me gusta acá la seriedad sola, ¿no? Sí. Me gusta perdón, la, no digo que es muy importante es la seriedad de que el taller es el director del coro de filosofía, o sea, realmente me parece también muy atractivo para quienes les gusta el canto y ir es a un lugar que va gente más que capacitada, sí. O sea, es de los que uno dice chapó, ¿viste? Está bueno. La verdad que Andrés, el director, siempre está interesado en ampliar, digamos, más allá del coro de la facultad, que es un coro más formal y con otras cuestiones. Este, importante, no hace falta haber hecho canto antes. Exacto. No hace falta conocimiento previo y es para todas las edades, también para niños, con bien. La aclaración de que los menores de 13 años tienen que ir con sus padres, un adulto. Un adulto, bueno, su padre es un adulto, un familiar, un amigo, alguien mayor. Puede ser un familiar, no hace falta que sea mamá o papá, pero sí tiene que ir con un adulto, pero es para todas las edades. Perfecto, excelente, qué buen grupo. Así que ahí también... Si van de todas las edades se puede armar algo muy grande, sí, seguramente se va a armar. De esos, seguramente la próxima que hablemos de los nuevos talleres me vas a decir, che, el de técnica grupal, ya no sabés lo que fue, cómo funcionó. Sí, cuanto más ampliado y más diversidad, mejor. Totalmente. Y nos quedaría el de técnicas y herramientas de escritura creativa, ¿no? No, ese ya lo vimos. Diversidad y memorias, mirá, tenés razón, diversidad y memorias urbanas. No, no, tengo uno, tengo dos más. Educación y Derechos Humanos. Ah, ese no lo tenía. Para trabajar. Excelente. Ah, decime. Ese empieza. Ese son cuatro encuentros, martes y jueves, 14, 16, 21 y 23 de mayo. Son martes y jueves. Sí. O sea, dos semanas de 18 a 20 horas. Bien. Este lo da un profesor de la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la facultad. Es para todo público. Por ahí sí, este está un poco más pensado para docentes y estudiantes de profesorado. Sí. Y también de facultades y el CDC. Pero bueno, es para todos y es para trabajar puntualmente en esto del derecho a la educación, que hoy se está hablando muchísimo. Sí, sí, sí. Bueno, ¿cuáles son los aspectos más puntuales y un poquito más conceptualizados de en el marco de los derechos humanos, la educación como derecho humano, ¿no? Perfecto. Excelente que me parece que es interesante, sobre todo para el público para el que más está pensado, para pensar las propias prácticas educativas, docentes, y seguir fortaleciendo la educación, la defensa de la educación pública con más herramientas, digamos. Sí, diríamos uno muy necesario en este momento. Totalmente. Total. Totalmente. Y si quieres voy al último, sí, que es el que decían ustedes, diversidades y memorias urbanas, la materialidad de la memoria. Y esto es un taller que va a trabajar sobre la memoria del barrio, de algunos lugares puntuales del barrio. Qué lindo. Se va a terminar de armar con quienes participen en esos lugares puntuales. Y trabaja sobre la idea de los mecanismos sociales de transmisión de memorias, su rol en la construcción colectiva de la historia, con un abordaje de la diversidad. Qué bueno. Bueno, desde ese lugar, la idea de pensar las memorias urbanas. Qué bueno que se construya. Está bien, eso tiene que ver con esto de la comunidad que hace el CIDAC, ¿no? Cómo se implanta, se impone en el barrio. Se va a ir construyendo con las memorias colectivas. Y eso está muy bueno, construir comunidades, es eso, memoria colectiva también, excelente. Y ese es el 17 de mayo, sí, inicia el 17 de mayo. Viernes de 18 a 20 empieza el 17 de mayo, o sea, el otro viernes sí, y son ocho encuentros. Bueno, perfecto. Sí. Un laburazo, Florencia, la verdad que bueno. Otra aclaración, perdón, chiquita, es que todos los cursos, salvo el de canto, que es un taller que dura todo el año, todos los demás, para quien los finaliza y aprueba con algún trabajo que pidan los profes, tienen certificado de curso de extensión de la Universidad de Buenos Aires. Sí, sí, eso se está en la... Se les extiende un certificado. Eso está en la página también, está aclarado que hay un certificado. Es muy importante la certificación, porque uno muchas veces, digamos, dice, es un papel. Lo importante es lo que contiene, bla, bla, bla. Pero digamos que el papel materializa el esfuerzo, materializa la jerarquía de lo que se hizo. O sea, es distinto que un certificado de la UBA a un certificado de la señora de la esquina que dicta cursos de inglés. Es así, no habilita, no jerarquiza. Entonces, a mí me parece que también es un aliciente para quienes van, decir, el tiempo invertido, tengo acá una respuesta de lo que hice. Claro, te sentís gratificado. Sí. Como el regalo al final de y lo pienso también en muchas... lo pienso más en el taller, viste, que de los primeros para los jóvenes, el que empieza hoy. De los anime, mangas y anime. ¿Por qué? Porque en realidad yo creo que va a asistir mucha gente joven que lamentablemente o no consigue un trabajo o no le interesa estudiar carreras. Y bueno, tener un certificado de algo que hizo y que disfrutó y le gustó, para mí es un gran valor ese. Sí, es el regalito del final, está muy bueno. Totalmente, totalmente. Y también es parte de esto, de esta idea de que todos los participantes también de los trayectos formativos de extensión universitaria son parte de la universidad. Claro. Tal cual. Y bueno, en ese sentido, las de la ley, como todos los integrantes de la comunidad universitaria. Exacto. Claro. Exacto. Y es un reconocimiento y un mimo. Es un alumno de la UBA. Es un mimo. Es un alumno de la UBA. Claro, exactamente. Un compañero del que está estudiando antropología y además, un compañero que puede estar estudiando inglés. Perfecto. Hermoso. Bueno, Flor, nos queda agradecerte. Creo que recorrimos todo. Bueno, ya dijimos el gran laburazo y que todo esto es para la comunidad y que gracias a la educación pública la comunidad puede también acercarse a todas estas temáticas y aprender y disfrutar y tener ese regalito del certificado al final que seguramente lo van a atesorar como algo muy importante, tanto como el conocimiento que adquieren, ¿no? Y está bueno que sean así, totalmente integrales. Así que nos queda nada más que agradecerte, Florencia. y decirte, bueno, nos vamos a seguir comunicando, por supuesto, porque ya anunciaste que se vienen otros talleres, así que vamos se a tener más, que hablar, se viene más. Esto y no yo termina. Les agradezco a ustedes el espacio también para compartir la información y difundirla, que también es importante para que llegue a más personas del barrio. Esa era nuestra intención, el barrio nos escucha, somos la radio del barrio, así que queríamos compartir esto para que sepan que ya hoy comienza. Los que no se pudieron anotar hoy pueden ir igual, como dijo Florencia. Exacto. Y tienen muchos talleres y cursos más para anotarse entrando en la página ahí en el SIDAC, se van a encontrar con la inscripción. Es muy fácil y solo tienen que poner ganas, tiempo, amor y van a recibir amor. Y eso está buenísimo. Y seguiremos luchando por la educación pública. Y ¿no? esta es una de las maneras. Así que la verdad que felicitarlos a ustedes por acompañar este gran laburo que hacen junto al SIDAC. Y darte las gracias por tu tiempo también, por habernos contado todo esto y por habernos recordado que todos somos lo mismo y todos somos quienes estudiamos y todos somos quienes aprendemos y que todos tenemos que ver con la educación pública de una o de otra manera. Y eso no se olvida. Así que, bueno, gracias. Totalmente. Fuerza y a seguir todos adelante. Gracias. Muchas gracias a gracias. Ustedes. Un abrazo. Nos estamos viendo. Un abrazo. Chao, hasta luego. Bueno, así pasó nuestra entrevista con Florencia Fireman, subsecretaria de Extensión Universitaria de Filosofía y Letras de la UBA, Educación Pública, cursos en el SIDAC Barracas para todos y todes los compañeros y habitantes del barrio. Edades distintas, gustos distintos, no se pueden perder nada. Nos vamos escuchando Remamos de Kenny García y Natalia Lafourcade y ya creo que Moni nos vamos porque ya tenemos a las chicas de Que Arda. Así que no queremos invadir espacios, ya están listas ahí para entrar. Y cerramos así el programa de hoy y les decimos gracias por acompañarnos. Gracias. Hasta la semana que viene. Chau, chau. Dirigirme a quien tuve delante. De grande me costó a tropiezos poder darme cuenta que había que volver a ser niña y desenseñarme cómo callar, cómo dejar atrás lo que te pega. Vengo a ofrecerme hoy. Remamos sabiendo cuál es el precio, con los puños apretados, sin pensar en detenernos. Remamos con la cara contra el viento, con la valentía delante, con un pueblo entre los dedos. Remamos con un nudo aquí en el pecho, soñando que al otro lado se avecina otro comienzo. Y me quedé bajo la lluvia aunque la voz se canse. Total es lo único que queda que no se ha quebrado. Donde hay dolor y falte luz, que mi garganta cante, que la canción agarre en fuerza mis pies anclados. ¿Cómo callar? ¿Cómo dejar atrás lo que te pega? Vengo a ofrecerme hoy.